cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Iniciamos nuestro ritual deportivo de este 11 de noviembre del año 2019, tardecita fría, como a muchos les gusta, a otros no tanto, pero nosotros los acompañamos a través de las ondas de la radio CC en 940M. Recuerden que pueden escucharnos también en las diferentes aplicaciones digitales, nos buscan en la app de Store, ahí descargan Radio CC, pueden vernos, pueden escucharnos y estar siempre en sintonía de la primera radio cultural del Ecuador. Y en esta tarde fría, pues, les traemos el cuento llamado El Partido del Siglo, escrito por Reinaldo Marchand. Durante la semana, el padre Quintana cumplía con todos sus deberes religiosos, aunque algunos feligreses le reprochaban que mezclara asuntos beatos con ejemplos futbolísticos, pasajes de la Biblia con jugadas maravillosas y por aquello de decir Dios había jugado a la pelota. Que el cielo es una hermosa cancha de fútbol, todo eso no lo soportaban los feligreses, pero al padre Quintana poco le importaba. Y los feligreses se lo planteaban directamente. El cura se defendía como gato de espalda, haciendo la misma finta y gambeta que de vez en vez le resultaba cuando picaba por la punta derecha en el estadio San Miguel. Le criticaban con voz áspera también, por escrito, lo que él llamaba pasión del domingo por la tarde, cuando iba a jugar a la pelota loco de contento, con el bolsito al hombro, la sonrisa cruzada en la boca, no, me imagino, ya te imaginas, tratándose de tú a tú con los transeúntes, aguantando las bromas, seguido por una docena de caras sucias, y se desvestía en el camarín. Más encima llegaba con sotana y escapulario. Todo un personaje era. ¿Y qué le voy a hacer si soy cura?, decía. Y silbaba temas mundanos, ponía el Nuevo Testamento en la banquita, y le pedía a los jugadores que besaran el libro, a ver si el de arriba les daba una manito, olvidándose completamente de los cristianos que se quejaban de su comportamiento grosero durante el partido, donde insultaba de lo lindo a sus compañeros, discutía con el árbitro, con el público, cometía infracciones descaradas. Para eso estamos los defensas, explicaba el cura. Solo le falta desnudarse y ducharse en el camarín, le recriminaban sus superiores. Y claro que lo hago. ¿Qué malo tiene? Por el amor de Dios, contestaba alzando los brazos, como si celebrara un gol de la victoria. Aunque lo inadmisible lo realizó una ocasión en que se fue ofuscado de a poco, hasta nublársele la mente. Sin motivo que lo justificara, se tomó de los testículos de frente a unas mujeres que lo abucheaban cada vez que tomaba la pelota. Casi lo linchan, pero no, no lo suspendieron del campeonato. Cuando uno le hiere en el orgullo, se olvida que es santo, declaró impávido cual santito de yeso nuestro padre Quintana. El padre en ocasiones defendía su pasión de los domingos, señalando que la vida le presentó dos oficios, el fútbol y la religión, en ese orden, y que optó por el amor a Dios porque para recibirse de jugador le faltó una pizca de calidad en los pies y agilidad en la cintura. Esa historia que nos pasa a todos, ¿ves? Así que llegó a la iglesia por descarte. Tenía certeza que hacía bien ambas cosas. Al menos eso creía. Sin embargo, los religiosos discrepaban de aquella premisa. En la parroquia casaba muchachos, bautizaba niños, impartía misas, velaba difuntos, confesaba y salía a visitar enfermos durante la semana. Los jueves, eso sí, se dejaba caer en la sede del club a jugar a las cartas, al billar, al ajedrez. Se retiraba hacia la medianoche, pasado a humo y algo achispado por unas copitas de vino blanco. Era lo que se llamaba un buen cristiano, si quieren. pero la crítica que le hacían tenía que ver con ese fanatismo por jugar a la pelota el día domingo y, a veces a mitad de semana en la calle, en el parque y en el propio patio de la iglesia. Para peor, en la cancha no era un futbolista correcto. Tenía mal genio, discutía todo, trataba en lo posible de engañar al árbitro pidiendo cobros imposibles. Su carácter lo traicionaba, y el equipo contrario salía a buscarlo, a provocarlo, y el cura, bravo como era, se hacía encontrar. En muchas ocasiones se fue a las trompadas y sacó la peor parte. Lo suyo no eran los sopapos, pero a él no le importaba realizar las misas y el trabajo pastoral con un ojo hinchado, el labio partido y la cara con rastros cardenales. Son cosas del fútbol, decía sus superiores. Intentaron cambiarlo de lugar, pero no tenía sentido. Pelotas y canchas de fútbol existían en todas partes y lo existen aún ahora. El fútbol es una pasión que nace y muere con el hombre, como Dios. Llegaba al sano delirio de asegurar que en el cielo se jugaban las mejores ligas de fútbol. Pocos le creían al padre y él oraba por esos agnósticos. En el camerín eran un espectáculo. Luego de vestirse, le pedía a los muchachos que rezaran un Ave María y enseguida ponía uno por uno una cadenita en el cuello, con la imagen de Cristo. Luego los bendecía. A su equipo los fanáticos los llamaban el equipo de Dios. Rara vez ganaban, ¿no? Porque torpes absoluto tampoco eran. Un día pidió lanzar un tiro penal. Faltaban minutos para el término del cotejo. El cura Quintana realizó un ritual increíble. Tomó pausadamente la pelota, la besó con los ojos cerrados. Fue donde el arquero, le habló algo del Señor, volvió al punto del penal, se arrodilló, oró en silencio, se persignó, marcó hacia atrás unos 12 metros para emprender la carrera. Luego vino el fiasco. Quiso la mala suerte que pateó la tierra y el balón salió disparado. Al cielo. Lo tapizaron con garabatos y bromas hirientes. Un feligrés, hincha del club, se quejó a viva voz en la misa por la forma inaceptable de perder un gol cantado. Aquello no tiene perdón de Jehová, sentenció. Reza para que tengas más talento, le respondió con voz de adoración el cura Quintana. Hacia el final del campeonato, el equipo de Dios quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Entonces sus superiores, que también gustaban del fútbol pero no lo demostraban públicamente, se preocuparon de sobremanera. Llamaron a una reunión personal al padre Quintana. Tanta riña, trompadas, cháchara, problemas para ir al fondo de la tabla, lo recriminaron. Se quejaron de la mala imagen que estaba proyectando para la iglesia por ser mediocre para el balompié, por los escasos logros deportivos. Llegaron a un acuerdo. Si terminaban último, se mudaba a una parroquia de otra región donde no practicara más fútbol. Al fraile lo pillaron volando bajo y hubo acuerdo. Así nació lo que desde ese entonces se conoce como el partido del siglo. Hubo una difusión exagerada sobre el encuentro, la noticia corrió de boca en boca, en los alumbrados públicos colgaron rótulos, en los bares dejaron propaganda alusiva y se supo que cada misión religiosa, desde los protestantes hasta las hermanitas descalzas, se levantó en oraciones a favor del padre Quintana. Incluso dirigentes de clubes archirrivales intentaron influenciar a los píos superiores para no exponer a un escarnio público al peculiar fraile. Pero no fue posible. Nadie fue capaz de reconocer que la derrota del equipo de Dios era inevitable. Y llegó. El día del partido llegó y mucha gente estaba para alentar al cuadro del cura. Los evangélicos le cantaban loas, por supuesto, se hallaban sus superiores y un montón de feligreses fanáticos del balompié. De una diócesis importante llegó un obispo de apellido Ortega. Sí, Ortega, si mal no recuerdo, sí. Ortega, es decir, por aliento iba ganando de taquito el equipo de Dios. Faltaba el pueril detalle de jugar el cotejo. El padre Quintana se preparó en la semana para el encuentro. Entrenó en doble jornada durante 6 días. Por las noches se acostaba rendido. Se cuidó como jamás lo hizo en su vida. No bebió vino blanco ni fumó puchos baratos. Según él, llegaba en excelente forma física y mental, Sin embargo, no se le veía contento, conversador, bromista. Caminaba abstraído, ido. Muchos aseguraban que meditaba en la formación del plantel, en la ubicación de los jugadores y en el método que utilizarían para aplastar al ignoto adversario, que marchaba a la sazón último en la tabla de posiciones. Imagínense en esto, el partido del siglo, el último contra el penúltimo. El equipo de Dios necesitaba ganar para que el padre Quintana no se fuera de su pueblo. Quintana pidió ocupar excepcionalmente el puesto de atacante, y nadie se opuso. Quería gritarles en la cara un gol a los incrédulos. En el fondo, él armó el equipo, a su pinta, y lo que vino enseguida fue una nueva lástima. Al primer pique, se fatigó ambos muslos, pero continuó jugando a tientas, cojeando. Se perdería goles cantados, el balón pasaba por entre las piernas, no dio un solo pase decente. Antes del ocaso del primer tiempo, un defensa lo pasó a llevar y el fraile le asestó un puntapié criminal. Le mostraron tarjeta amarilla y no lo echaron gracias a la intervención del obispo. En el segundo tiempo ya no corría, tampoco caminaba el padre Quintana en la cancha. Estaba parado en el círculo central, dando órdenes a sus compañeros. Su figura altísima recordaba al Quijote de la Mancha desafiando a los molinos de viento. Curiosamente, cuando él no anduvo, el equipo jugó mejor. Hasta marcaron dos goles. El resultado fue lapidario. Perdieron 5-3. Con una sinceridad aflorada del alma, el padre Quintana salió llorando del recinto. Tomó sus cosas y se marchó. No quiso hablar con nadie, ignoró los insultos, las quejas, también esas bendiciones de los diversos credos. Puso oídos sordos a las pocas voces que le pedían calma. El partido del siglo culminó en una especie de tragedia griega. Días después, se contaba que sus superiores no tuvieron piedad con el papelón que se mandó. Lo enviaron sancionado a una humilde parroquia del extremo sur, por allá en el hábitat natural de los pingüinos y glaciares. En el documento que cursaron, estamparon el motivo de su traslado: querer jugar insistentemente al fútbol sin saber tocar la pelota y, más encima, hacer bullicio público con un match de fútbol tildado como el partido del siglo. La sentencia del padre Quintana. Del ungido se conoció una única noticia que no causó asombro en nadie: que, bajo la lluvia más triste y desamparada, todavía continúa buscando el sacrificio de traspasar los dos maderos del balompié. En su reducido despacho se lee una especie de pensamiento futbolero: Jesús también sufrió bajo los palos. Amén, padre Quintana. Amén. Les traíamos este cuento titulado El partido del siglo, escrito por el argentino Reinaldo March, y de esta forma iniciábamos con nuestro primer segmento de este ritual deportivo. Hacemos una pausa musical y volvemos con más de nuestro programa. Y si la clave es la unidad, tanto tiempo al caminar, mis manos van al escuchar tu voz en mi desnuda. Thank you. Y para concluir con este primer bloque, cerramos con el cuento La primera pelota, de Osvaldo Hueve. En casa éramos 5, mamá, papá y 3 hermanos varones. Encaro por estas horas mi primera Navidad sin los demás. La vida lo quiso así, el destino, Dios. Como sea, no renuncio a esa agradable sensación de la llegada del niño Dios a casa. El arbolito, el pesebre, los regalos, la hora próxima a las 12, cuando el cielo aún nublado es capaz de reflejar todo o casi todo, lo que queremos y lo que no. Cuando estábamos los 5 recibí la primera pelota de fútbol. ¡Qué alegría! Tendría 4 años, un poco más. Era de cuero, número 3. Porque no sé ahora, pero antes la número 5 era la oficial. Pero había más chicas numeradas, para los más pequeños o para los torneos infantiles. Y hasta venían algunas con estopa o goma espuma adentro. Habíamos dejado atrás algunas de trapo para los recreos en el colegio y las pulpo de goma que picaban hasta el cielo. El niño Dios me había hecho futbolista, pensaba. Tenía una pelota de cuero. Era gajos negros y blancos y venía acompañada por unas medias de jugar, grises con el dobladillo arriba medio azul. Eran preciosas, la pelota y las medias. Hubo, hay y habrá en mi vida momentos de regalos inolvidables en aquel arbolito. Hay pastito juntado y un poco de agua para los Reyes Magos, que hasta alguna vez me trajeron un metegol grande que parecía una cancha de verdad. Pero aquella noche de la primera pelota fue increíble. Se la mostraba a mi perro y a mis hermanos y a mis papás, que reían por cómo le pegaba de derecha contra la pared del garaje. Al otro día el balón ya giraba en el potrero enfrente a casa y detrás de ella iba un petizo que relataba sus intervenciones haciendo jugar en el barrio a Ratín, Onega, San Filipo y el que quisiera venir a tirar paredes. Esa mañana atajaron conmigo Roma, Madeo y un tal Toriani, que era arquero de Independiente. Los amigos se fueron sumando y la pelota dejó de ser nueva y duró hasta que gastamos varias grasas de costeleta de mamá para lustrarla. La cosimos otras tantas a través del zapatero de la vuelta y la salvamos de algún auto cuando se fue furtivamente para la calle luego del rechazo de un esquiavi de aquel tiempo. Por estos días, el pinito me trae el sabor del amor que me trajo siempre. Para estar con los míos de la casa paterna debo mirar al cielo, y para estar más cerca de la alegría cuando recuerdo la primera pelota de cuero, la número 3, la que me trajo el niño Dios. Ese tipo bueno al cual homenajeamos solo de a ratos, ya que nos ofreció tremenda pelota de fútbol. Leíamos el cuento Mi primera pelota, de Osvaldo Hueve, y de esta forma cerramos nuestra primera media hora de programación. Nos vamos al corte comercial, nos vamos con los mensajes de la casa y regresamos con novedades del deporte nacional e internacional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te encuentro en la música de tu guitarra cantora, Inolvidable Pedro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Margarita Lazo, Consuelito Vargas y Los Reales, Maestro Emilio Lara, Nelson Maldonado, Pablo Valareso, Carlos Grijalva, Ballet Nacional de Ecuador, María Luisa González y Quimera tienen el honor de invitar al homenaje en memoria de Pedro Granda. Martes 19 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Entradas disponibles en www.buenplan.com.es y boleterías del teatro. Pedro Canoero, siempre Pedro. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan Carmina Burana. Más de 200 músicos en escena interpretarán la célebre cantata compuesta por Carl Orff, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano, y la participación de Viviana Rodríguez, Marlon Valverde, Alfonso Mujica, el coro Voces Cantantes de Quito, el coro de niños Shakespeare School y el coro de niños del Colegio Alemán de Quito. Jueves 14 de noviembre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo te lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con el informe de lo que ocurrió en los Juegos Nacionales de Menores que se realizaron en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, y vamos con la disciplina del fútbol, donde el equipo de Pichincha festejó por partida doble, tuvo una gran actuación y logró coronarse tanto en la disciplina masculina como en la disciplina femenina. Las finales se desarrollaron en la cancha del Estadio Alejandro Serrano Aguilar. El equipo femenino alcanzó el bicampeonato tras empatar 0-0 en su último partido frente a la selección de Los Ríos. Anteriormente el equipo orígrana había superado a los conjuntos de Azuay y de El Oro. En ambos compromisos se impuso por un marcador de 3-0. Las dirigidas por la profesora Jenny Herrera tuvieron una gran actuación, supieron desenvolverse de la mejor manera y en el partido final, en el último partido que definía el campeón, tuvo las chances más claras, pero no consiguió derrotar a la arquera fluminense. Sin embargo, el empate le dio el título al equipo femenino de Pichincha. Mientras que el equipo masculino, en un juego bastante friccionado, por lo que se pudo conocer, tuvo una actuación interesante y supo doblegar finalmente por 2-0 a la provincia de Manamí, con goles de Snyder Peralta e Isaac Ortega. Los pichinchanos, dirigidos por el profesor Alexander Reta, en los otros compromisos supieron imponerse por 1-0 a la provincia del Oro y 3-0 a Los Ríos en el cuadrangular final. Medalla de oro para Pichincha en el fútbol masculino y también en el fútbol femenino en los Juegos Nacionales de Menores realizados en Cuenca. Y vamos también, ¿no?, como decíamos en este informe de los Juegos Nacionales de Menores, a conversar todo lo que ya aconteció en el resumen general, ¿no? Porque la provincia del Guayas volvió a demostrar que atraviesa un gran nivel, que viene trabajando de buena forma y se supo coronar como monarca absoluto de los Juegos Nacionales de Menores. En la provincia de La Azuay se cumplió con este certamen organizado por el Ministerio del Deporte y Guayas se llevó el título con un total de 6.295 puntos, lo que le otorgó el título. Hay que decir que Guayas supo imponerse en 12 disciplinas diferentes como ajedrez, lucha, escalada, boxeo, atletismo, las principales, y también brilló en el tenis de campo y tiro con arco, aunque estos juegos fueron de exhibición y no otorgaron puntos. Luego, en la segunda ubicación de los Juegos Nacionales de Menores, se ubicó Pichincha con un total de 5.655 puntos, destacando en disciplinas como natación, taekwondo, karate do y el fútbol que mencionábamos hace un momento, mientras que la tercera ubicación de los Juegos Nacionales de Menores 2019 fue para la provincia anfitriona, la provincia de La Azuay, que alcanzó un total de 3.033 puntos, siendo campeón en disciplinas como triatlón y voleibol. Esa es la información de lo que aconteció en los Juegos Nacionales de Menores, título para la provincia del Guayas en esta edición 14 y el subcampeonato para la provincia de Pichincha, que vuelve a quedarse con las ganas de ser el monarca absoluto. Pasamos a otra disciplina deportiva y es tiempo de hablar del sudamericano de jiu-jitsu brasileño que está y se celebrará en la ciudad brasileña de Barueri desde el 15 al 17 de noviembre. En 4 días estará iniciando este torneo internacional y por supuesto la delegación ecuatoriana está preparada para participar en este certamen internacional. El equipo ecuatoriano está conformado por 9 atletas en las ramas femenina y masculina y se medirá ante sus similares en diversas categorías: juvenil cinturón azul, así como adulto cinturón azul, violeta marrón y máster cinturón marrón y negro. De acuerdo al análisis de rendimiento y proyecciones deportivas de los competidores, las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Jiu-Jitsu Brasileño sostienen que la delegación está preparada para traer grandes resultados y cerrar el año con varios logros deportivos. Se prevé que Ecuador consiga más de una presea. Esperamos que en esta ocasión podamos conseguir 6 logros internacionales y traer a casa al menos 2 medallas de oro, vaticinó Daniel Quintana, presidente de la Federación Ecuatoriana de Jiu-Jitsu Brasileño, este ente que fue creado este 1 de febrero del 2019, por lo que las expectativas también son importantes. Los deportistas que estarán representando a Ecuador en este certamen internacional son Diana Díaz, Melanie Santos, Manuel Weison, Alexander Medina, Juan Pablo Jaramillo, Adrián Torres, Sebastián Guevara, Sebastián Santos y Daniel Márquez, mucha suerte para los deportistas ecuatorianos que estarán participando del sudamericano de jiu-jitsu brasileño desde el próximo 15 de noviembre en la ciudad brasileña de Barueri. Y hablamos de resultados deportivos, esto en la disciplina del atletismo, porque es más bien este sábado 16 y domingo 17 de noviembre se llevará a cabo el Campeonato Nacional Interclubes de Atletismo Ciudad de Quito. Así que atentos, este es uno de los torneos de mayor representación que más atracción genera acá en la ciudad capital. Reunirá deportistas de todo el país en un evento espectacular que se celebrará en las instalaciones de la pista de los Chasquis en el sector de la Vicentina. Las pruebas empezarán el día sábado, este próximo sábado, a partir de las 7 de la mañana. Para este certamen nacional se han confirmado la presencia de más de un centenar de atletas en los principales clubes del país. Los participantes van desde las categorías sub-17 hasta la categoría más de 50 años. De acuerdo a lo dispuesto, se disputarán pruebas de velocidad, medio fondo, fondos, saltos y lanzamientos. Este sábado 16 y domingo 17, entonces la invitación para ustedes, amigos y amigas radioescuchas, a que acompañen, se acerquen a la pista de los Chasquis a disfrutar del torneo de atletismo Ciudad de Quito. Y buenos resultados llegaron en la disciplina de levantamiento de pesas. Hablamos de la halterofilia, donde el Team Ecuador participó en el Grand Prix Odesur, que se desarrolló en Lima y se adjudicó 4 medallas de bronce. Este certamen además es importante porque otorgó puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tamara Salazar demostró un gran nivel y reeditó su participación del último mundial, levantando 3 medallas de bronce en la división de los 87 kilogramos. Mientras que la otra presea de bronce llegó por medio de Cristian Zurita en los 61 kilogramos. Los ecuatorianos contaron con el acompañamiento del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, quien fue el encargado de premiar a Tamara Salazar. Hicimos una participación decorosa del equipo de Ecuador y nos sentimos satisfechos también porque hemos cumplido con un evento que es para optar por la clasificación a los Juegos Olímpicos, señaló el seleccionador Hugo Quelal del equipo ecuatoriano. Buenas noticias, siguen mejorando los deportistas ecuatorianos en ese gran objetivo que es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estoy muy contenta, muy feliz por este resultado obtenido, ya que la competencia estuvo dura, como un mundial se puede decir, porque estuvieron las mejores del planeta, como fue China y Australia, destacó Tamara Salazar tras su competencia. Y para ir alistando, ir apuntando en la agenda también, a los que les gusta el físico-culturismo, está todo preparado también para que se desarrolle el campeonato provincial de esta disciplina, el Miss y Mister Quito 2019, evento que se realizará el próximo sábado 30 de noviembre en las instalaciones del Coliseo Julio César Hidalgo de la capital de los ecuatorianos. Según los organizadores, al torneo asistirán los mejores exponentes oro y grana de este deporte en un número superior al centenar en las diferentes categorías. Los culturistas competirán en las modalidades de físico-culturismo, culturismo clásico, men physique, classic physique, fitness coreográfico, body fitness, bikini fitness y wellness fitness. El próximo 27 de noviembre se realizará la rueda de prensa para dar a conocer más detalles del Miss y Mister Quito 2019, que se realizará el próximo sábado 30 de noviembre en el Coliseo Julio César Hidalgo. Hacemos una corta pausa musical y regresamos en el bloque final de nuestro ritual deportivo. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Satélite dirá, te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir, te dejan caer. Tiempo de hablar de ciclismo, porque Santiago Montenegro también se va a Europa y amplía el éxodo de ciclistas ecuatorianos que tenemos en esta parte del mundo. El pedalista nacional Santiago Montenegro se convirtió en un integrante más del equipo Escribano Team de Madrid, un equipo amateur pero que tiene contactos con escuadras del World Tour. Esta oportunidad para el ciclista de Sucumbío, Santiago Montenegro, se da gracias a la buena temporada que ha tenido en este 2019, lo que le abre las puertas en este equipo español que tiene como director deportivo a Nacho Vecino. El principal logro de Montenegro fue la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ruta Sub-23, desarrollado en mayo pasado en México. Además, Montenegro hay que sumarle su tercer puesto en el Tour del Espolir en Camerún, quinto en la Vuelta Miranda en Venezuela, donde también se adjudicó la modalidad de premios de montaña, y noveno en la Vuelta a Venezuela. Creo que estos resultados me dieron un impulso para que el equipo español me haga este llamado y estoy bastante contento por todo lo que se me da, mencionó Santiago Montenegro en entrevista con su nuevo equipo. De esta forma se viene un 2020 para Ecuador que va a ser muy interesante a nivel del ciclismo, con compatriotas que estarán en equipos europeos. Así tenemos a Richard Carapaz y Jonathan Narváez en el Team Ineos, y Jonathan Caicedo en el EF Education First. Además también tenemos a Jefferson Cepeda en el equipo Caja Rural de España, Joel Fuertes en el Unión Ciclística de Mónaco de Francia, y Alexander Cepeda, quien fue transferido del Abinal Shimano de Colombia al equipo italiano Androni Giacattoli Sidermec. Todos estos ecuatorianos estarán en el 2020 compitiendo en diferentes pruebas en Europa, y por supuesto las principales miradas estarán, ¿no?, sobre todo con Richard Carapaz, Narváez y Caicedo, que están en el World Tour, pero también se viene esta camada de jóvenes ciclistas nacionales que buscan hacerse un espacio. Y hablamos ahora del lanzamiento oficial de la campaña social Banco de Zapatos en Guayaquil, impulsada también por el Comité Olímpico Ecuatoriano. Este programa busca la donación de zapatos deportivos usados en buen estado para beneficiar a niños y jóvenes de escasos recursos económicos que estén iniciándose en la disciplina del atletismo. Estas campañas de labor social son imprescindibles para el COE porque nos da la conexión con el resto de la sociedad, de modo tal que nosotros en diferentes actividades, y no solamente en la deportiva puntual, podamos dar la preponderancia de lo que son los valores olímpicos, afirmó John Zambrano, presidente encargado del Comité Olímpico Ecuatoriano. La iniciativa ha tenido la aceptación de los auspiciantes del Comité Olímpico Ecuatoriano y ya se cuenta con una cajonera en diferentes hoteles de la ciudad de Guayaquil, donde los huéspedes pueden dejar sus zapatos donados. Asimismo, se han sumado otras empresas como que van y dejan sus donaciones en gavetas y estarán funcionando como centros de acopio. Toda la información para quienes quieran donar, en los próximos días también se abrirá acá en la ciudad capital esta parte del plan denominado Banco de Zapatos para los deportistas de escasos recursos que están iniciando en la disciplina del atletismo, así que todos estar atentos para apoyar esta campaña. Y finalmente vamos a contarles que, bueno, está cerrando el año, la parte deportiva cierra mucho antes, ¿no? Y ya se van perfilando a los mejores del año 2019 y uno de ellos es Julio Castillo, el boxeador tricolor, quien está nominado al premio Valores para los primeros Panam Sports Awards 2019. La Organización Deportiva Panamericana anunció los nombres de los nominados a los mejores deportistas de América e invitó al público a votar por su favorito para la gala de reconocimientos que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre en estos Panam Sports Awards 2019. Julio Castillo forma parte de esta lista que cuenta con más de 40 atletas y entrenadores nominados en 9 categorías. Castillo, vicecampeón mundial de los 91 kilogramos, comparte la categoría Valores Panam Sports con el velerista brasileño Claudio Biecark, quien acumula 10 medallas en 10 participaciones en Juegos Panamericanos, la canadiense Cristina Logopo, jugadora de waterpolo, y el basquetbolista argentino Luis Escola. Además, se suma también el nadador estadounidense Nathan Adrián, 8 veces medallista olímpico. Para votar por Julio Castillo, el público debe ingresar a la página web www.panamesports.org/vote hasta el 30 de noviembre. Así que atentos todos para apoyar también al deportista ecuatoriano Julio Castillo, que está nominado dentro de la categoría de premio Valores. Y finalmente hablamos de la marchista Glenda Morejón, que también está nominada a la mejor atleta sub-20 del año. Así lo dio a conocer la Federación Internacional de Atletismo, IAAF, por sus siglas en inglés. Entre los logros de Glenda Morejón en esta temporada 2019, destacan su debut en los 20 kilómetros ya en la categoría senior, donde ganó el Gran Premio Internacional de Marcha Cantonés de La Coruña con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 30 segundos. Este tiempo es el que le tiene con la marca para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En las próximas competencias, Glenda Morejón deberá defender este registro para confirmar su presencia en la máxima cita deportiva a nivel mundial. Y en base a todo esto, la IAAF ha decidido nominar a Glenda Morejón como la mejor deportista sub-20 del año 2019. Y de esta forma llegamos al final de nuestro ritual deportivo en este 11 de noviembre del año 2019. Agradecer a toda la sintonía, a todos quienes nos escriben, quienes nos mandan un mensajito, quienes nos dan sugerencias. También les gustó mucho el cuento del pasado programa, nos dicen, el de las fotos. Así que quizá lo volvamos a repetir a finales de año, ¿no? En diciembre podemos ver la posibilidad de repetir el cuento de las fotos de Eduardo Sacheri que leímos hace un par de semanas. Ha sido un placer acompañarlos en este inicio de semana, desearles lo mejor del mundo, un abrazo grande para todos, mi nombre Jonathan Arias y esto fue El Ritual Deportivo. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras que pinte de color, resbalé mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón. Bébeme, me trago lento y sin dudarlo, ven más adentro. Ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. y publicitarios en